Helves en la Onda, con Irra Jiménez. ¿Qué tal, señoras y señores? Bienvenidos, bienvenidas a Helves en la Onda, el programa magazine que hacemos como siempre desde aquí, desde Ahora Radio. Juntitos compartiendo este San Viernes, y es que estamos ya a 11 de febrero de 2022. Un 11 de febrero, un viernes en el que va a lucir el sol y que vamos a tener 22 grados de máxima y 8 de mínima. Y durante el fin de semana vamos a tener tiempo estable, algunas nubes, temperaturas que caen un poco, 19 grados de máxima. Pero bueno, un buen fin de semana que se presenta por delante. Te cuento lo que tenemos para ti hoy aquí en Helves en la Onda. Enseguida nos vamos hasta Oxford con Jesús Guerrero Pato y su pasión deportiva, que nos contará lo último sobre la actualidad deportiva de nuestro municipio, resultados de las competiciones, próximos encuentros, agenda de eventos. También tendremos el ¿Sabías qué?, en el que Manuel Cantón Márquez nos traerá curiosidades que te dejarán con la boca abierta. En el espacio de hoy, la historia tras los puentes de Sevilla. Hoy descubrimos los puentes de nuestra ciudad y la historia que hay bajo sus cimientos, desde el puente de Triana hasta el puente del Quinto Centenario. Años de historias e historias que merecen la pena conocer. También tendremos Tu Justicia al Día, donde las abogadas del bufete local WR, concretamente Leticia Fuentes, nos informará sobre extranjeros, permisos excepcionales de residencia. Y en la agenda, Agustín Reyes nos traerá un resumen de la oferta cultural y de ocio de Helves, Sevilla y otras localidades cercanas para los próximos días, con sus famosos saraos y saraitos. Todo eso y mucho más a partir de ya, aquí en Helves en la Onda. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiohelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Y vamos a arrancar hasta el viernes con ritmo, con lo nuevo de Fangoria. Esto acaba de salir, vamos, hace escasas horas. Es otro adelanto de un EP que al final será un álbum, en fin, las cosas de Fangoria. El tema se llama Mi Burbuja Vital y suena así. No me fío ni de mi sombra, mucho menos. viernes y esto significa que nos vamos hasta Oxford para conocer de primera mano cómo está el deporte de nuestro municipio. Hacemos escala en un sitio y en otro. Gracias a Jesús Guerrero Pato. Jesús, bienvenido. ¿Qué pasa, Israel? Pues buenas, pues aquí el deporte está mojado porque ha estado lloviendo un poquito esta semana. Lloviendo en Inglaterra, qué cosa más rara, ¿no? Que sí, y eso son las películas. Bueno, no, en la vida real también. Sí, sí, también sí. Hay un poquito para ahí. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, con ganitas de acabar la próxima semana, porque me voy 5 días a Canarias con mi novia y va a ser un contraste de tiempo espectacular, ¿no? Que no te lo vas a creer, desde luego, Directamente. La verdad que... Oye. Desde hoy estáis sin restricciones en Inglaterra. Esto me lo he inventado yo, ¿esto es así? Pues desde hoy, bueno, a partir del 11, como hemos comentado semanas pasadas. Sí. En cuanto, por ejemplo, los viajes, restricciones cero. Solamente habría que rellenar los formularios que te exigen. En este caso el gobierno de Inglaterra, o si vas a España desde aquí, pues el gobierno español, pero lo que vienen siendo test y cuarentenas y demás, para aquellos que estén vacunados, pues se acaban. Si no estás vacunado, pues te toca seguir pagando tu test y tu cuarentena de regalo. Ajá, bueno, y en cuestión de aforos, mascarillas y esas cosas? Aquí... restricciones las que tú te pongas, Israel, los supermercados y demás, sí, pero bueno, aquí campos de fútbol llenos, por ponerte un ejemplo, discotecas, pubs, no hacen falta mascarillas, sí, vida normal prácticamente. Madre mía, bueno, aquí desde ayer ya no tenemos que llevar la mascarilla en la calle, al menos esa es una buena noticia, y ahí estamos a ver si aflojan también un poquito algunas de estas restricciones. Vamos a ver cómo va. Bueno, aquí es curioso porque aquí nunca ha sido obligatoria la mascarilla en exteriores, nunca. Incluso al principio de las navidades pasadas y demás, cuando estuvo azotando la variante Omicron, uh-huh. Guardiola incluso, que es entrenador del Manchester City, bueno, aclamaba en la rueda de prensa que ante la subida de casos y demás, que una de las soluciones primera era ponerte la mascarilla y que si hacía falta, pues que se tomasen medidas como en España, pues que se llevaran a cabo. Pero aún así, viendo el lobo y el toro tan de cerca, no ha cambiado mucho la situación aquí, la verdad. Madre mía. Bueno, vámonos con el deporte, Jesús. ¿Qué nos traes hoy? Pues sí. Pues empezamos con fútbol, como siempre, pero con mala noticia, porque el Club Deportivo Gerbe, en este caso el equipo senior, cayó derrotado ante un rival directo, ante el Albaida, y perdió pues 4-0. Aún así el Gerbe tiene todavía un partido menos, que se suspendió hace 2 semanas, si no recuerdo mal, por casos COVID y demás. Pero bueno, ahora mismo se colocan en la mitad de la clasificación, en novenos. El Juvenil A cayó 2-3 en Gelbes ante Mairena. Y el Alevín B venció 6-2 a San Roque. Cambiamos de balón, en este caso cogemos el de baloncesto. Vamos con el equipo senior masculino, que venció 62-65 a Solúcar. Y se consolidan así en la parte alta de la tabla. Gran temporada del senior masculino. Y el siguiente rival será el Arcos Electrodoméstico, el domingo a las 8:30 en nuestro pabellón. Así que vamos a apoyar a nuestro equipo. Ojalá pudiese yo estar ahí y poder estar en nuestro pabellón. Pero bueno, desde aquí pues le mandaré todo mi apoyo y toda la suerte del mundo. Claro. El Junior ganó 64-49 ante Gines. Vale. El próximo rival será Tomares. Y el senior más femenino, en este caso, jugará en casa el sábado a las 8:30 ante Corea. Bien. Dejamos el baloncesto. Si te digo, Israel, que vamos a hablar de nuestra guerrera, ¿a quién me refiero? Hombre, a Tungi Cuenco. Claro, porque así la hemos apodado aquí en Pasión Deportiva, ¿no? Nuestra guerrera. Es un toda la guerrera. Pues bueno, otro triunfo más. Primer puesto en M40F, que no estoy hablando de ninguna arma, estoy hablando de una de las modalidades. Ni de una carretera, de, no tampoco. Deporte, ni de una carretera, sí. De deportivas que practica de bicicleta Tungi. Uh-huh. Y quinta quedó en la general. Esto tuvo lugar en la leyenda, en la etapa de leyendas de Tarteso, que tuvo lugar en los Palacios y Villafranca. Uh-huh. Así que pues otra medallita más, ¿no? ¿Otra no más? Se cansa esta mujer, incansable. Madre mía, es que va a tener que comprarse un local o algo para poner tanta medalla y tanto reconocimiento, ¿eh? Le va a tener que preguntar a Messi, que es donde se compra la vitrina de los trofeos y balones de oro, para que esta mujer pues también siga aglutinando trofeos y medallas. Totalmente. Vamos con los gorilas, Israel. Sí. Porque, muy buena noticia, porque tenemos dos victorias del club de hockey línea Los Gorilas. Una de estas victorias fue en el derbi que hablamos la semana pasada. Anda, contra los Sevilla Dragons. No me digas que ganaron. Sí, 1-12. Madre mía. O sea, que la verdad que gran partido, ¿no? De los Gorilas. Y también comentábamos aquel partido con tu broma, ¿no? Ante los Macacos, 1-7 vencieron a los Macacos. Así que, claro, es que los Gorilas son más grandes que los Macacos. Sí, entonces, no, pues, claro. Una derrota, eso sí, ante Bulldog Ceuta, un equipo más experimentado, más rodado en la categoría. La derrota fue 1-3, pero bueno, sí estuvo cerca el equipo de los Gorilas, pero desde aquí pues felicitarles con esas dos victorias, ¿no? Me ha impresionado con el resultado, con los Sevilla Dragons, ¿eh? Sí, la verdad que es increíble, ¿no? El resultado de los Gorilas. Uh-huh. Así que ese derbi, ¿no? Pues nos lo hemos traído para Helves. En este caso. También nos hemos. Sí. No digo que en este caso este derbi ha sido nuestro, ha sido de los gorilas, de los helveños. Muy bien. Claro, claro, claro, de los gorilas helveños me refiero. También nos hemos traído otra cosa para Helves, Israel, porque es que el próximo fin de semana, de la semana que viene, el sábado 19. De febrero, nuestro pabellón municipal acogerá el tercer campeonato provincial de Sevilla, de la modalidad Jaguara Jitsu. Sí. Que para aquellos pues, que se preguntan qué significa Jaguara Jitsu, pues es un arte marcial moderno que combina técnicas de defensa personal de artes marciales, ¿no? Que se pueden pues producir en la vida diaria, por ejemplo. Pues a la hora de que te vayan a robar o agredir a alguien, pues técnicas de defensa y demás que te permitan pues salir de estas sí. situaciones, ¿no? Sí. Y entonces pues la escuela de Helves, ¿no? El club deportivo de Helves y Kai Dojo de aquí de nuestra localidad pues tendrá también su representación en este tercer campeonato sus 18 y nada, tendremos la semana que viene también aquí en Pasión Deportiva a la secretaria del club. Uh-huh. Esther Carmona, si no recuerdo mal el nombre, y nos contará pues un poco más sobre este acto, este campeonato que tendremos pues en nuestro pabellón el fin de semana, el sábado 19 de la semana que viene. Vamos a ver, porque así conoceremos un poco más qué es el Jaguara Jitsu, que lo conocemos así de sí. A grandes rasgos, pero que es un arte marcial. Parece muy interesante de aplicar, ¿no? Artes marciales a la actualidad y a situaciones en las cuales, pues, quién sabe, ¿no? Pues, esperemos que no hagan falta nunca. Hombre, pero claro. Bueno. Sí. Ven, ¿algo más, Jesús? Bueno, pues sí, mira, te voy a comentar cómo nos acercamos al Día del Amor, a San Valentín. Sí, el ¿no? lunes, pues sí. El Club Bernier pues va a coger, ¿no? Un mini concierto porque se llama así, mini concierto uh-huh. en directo, que se llama El Corazón de Javi Moya. Y bueno, pues puedes hacer un poquito de deporte, ponerte en forma y después pues te pones un poquito romántico, te vas con la churri o con el churro al concierto y pues mira, qué jornada más buena, ¿no? El día completo, ¿eh? Pero bueno, quien no tenga churri o como tú has dicho, churro, que ya es, apague, vámonos. Claro, porque hoy en día es churri, churro o... Ya sabemos, de binario, no binario, tengo también monógamo, etcétera. Entonces por eso todo es un lío. He metido el paquete completo. Pero quien no tenga pareja, pues puede también celebrar el amor por el deporte, que tampoco estaría mal, ¿no? Es otro tipo de amor, claro, ¿no? Claro, se declara el amor a las agujetas después de practicar el deporte, en fin. Hay muchos tipos de amor, ¿eh? Entendamos que se puede tener amor por... prácticamente cualquier cosa del planeta, ¿eh? Claro, o a la comida, que allí también tienen restaurante y demás, te da tu homenaje y qué mejor que con un concierto de fondo, ¿no? Oye, todavía me estoy acordando porque el otro día estuvimos hablando de fish and chips, que es la comida típica de Inglaterra, sí. Jesús, y me decías tú, pues precisamente me voy a comer fish and chips, y el tío va desde Oxford y me manda una foto comiendo fish and chips, ¿no? Y pero ¿qué pescado era? Porque era un lomo muy grande, Jesús, que ropato, o sea, era enorme. Se llama cod, COD, que es como a ver, no está salado ni nada como el bacalao, pero creo que la traducción es bacalao. Ajá. Sí, es un lomo así grande frito. Sí, bueno, muy frito. No sé si te dije que al día siguiente lo que me sobró me lo comí de almuerzo. No, o sea que. No está mal. Imagínate. Imagínate, me dieron para dos raciones. Es enorme, era que enorme. Las patatas que te ponen también son gigantes, son así cortadas en plan caseras. Y la verdad que un espectáculo. Para bueno. darte ahí. Buen banquete. Pescado frito, que quién diría que tendremos esa relación con Inglaterra, ¿no? Que aquí en Sevilla nos encanta el pescado frito. Pescado frito con patatas, fish and chips, comida típica. Y Jesús Guerrero Pato se estaba metiendo un lomo de pescado enorme en el cuerpo. Acompañado con unas beans. Hombre, con beans, claro, las cervecitas, ¿eh? Las típicas judías estas así. Ah, vale, me creí que decías tú beans de cerveza. Ah, vale, las judías, claro. No, beans. Sí, que sí, son sí. Como, claro, las típicas judías estas. Que también le llamamos chícharos así, que están como cocidas con una especie de salsa de tomate. Bueno, eso que se lo coma yo, otro. Yo no las quería ni ver, ni de lejos y al final pues le cogió el gusto ya de tanto tiempo aquí. Pues, es que es normal. Ah, donde fueres, haz lo que vieres. Yo que iría a Inglaterra como de visita, pues está claro que las judías esas las echaría de lado. Jesús Guerrero Pato, hasta la semana que viene. Muchas gracias. Hasta la semana que viene. Adiós. Puente de San Valentín a todo el mundo. Así que nada, amor por el deporte. Exactamente. Buen fin de semana. Hasta luego, Jesús. Adiós. Hasta luego. Let's go. Llegó la mami, la reina, la dura, una Bugatti. El mundo está loco con este party. Si tengo un problema, no es monetary. Lo vuelvo loquito, todo lo tari. Pues siempre primera, nunca secondary. Apenas con zoom zoom con mi boom boom y le tengo dando zoom zoom a Miami. Y no se confundan, señores y señores, yo siempre estoy ready para romper caderas, romper corazones. Solo existe una, no hay imitaciones. Nana, y si yo no me creo pues me toca mostrárselo. Sé que video watch it slow mo mo mo mo mo. Booty hypnotic, make you want more mo. Voy a bajarlo hasta suelo. Yeah. If the way she can do this tempo, do this tempo, drives you loco. Yeah. Take a video, watch it slow mo. Te gusta todo lo que tengo, te dulzo la cara en jugo de mango. Se te dispara cuando la prendo, hasta el final yo no me detengo. Take a sip of my collar. llegan las rebajas de Adamo Fibra con un descuentazo del 30% durante todo el 2022. Contrata ahora tu pack de fibra 1000 megas con 50 gigas de móvil por solo 30 euros al mes durante 12 meses. ¡Corre! Llama gratis al 1600. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Persiguiendo el sol. Voy contracorriente al andar, pero no me pueden cansar. Levantando el polvo para atrás, sé que la batalla acaba de empezar. Suenan los tambores del alma, llorando las luces de la alarma. Llevo mi bandera a jugar, la batalla acaba de empezar. Soy caminante, camisa tejana. Sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol. Su lugar, sé que la batalla no acaba ya. Dicen que no puedo, ¿qué más da? Yo sigo a mi aire, a mí me da igual. Soñando fuerte y además, mi batalla es la única que hay. Soy caminante, camisa tejana. Sigo por el rumbo, voy persiguiendo al sol. Bienvenidos, bienvenidas. Es tiempo de noticias en Ahora Radio. La alcaldesa de Gelves, Isabel Herrera, acompañada de varios miembros de su equipo de gobierno, ha asistido a la inauguración del tanatorio crematorio funestre, ubicado en la calle Tecnología del Parque Industrial y de Servicios Guadalquivir, aquí en Gelves. Herrera, tras agradecer a la empresa su invitación al acto, quiso resaltar el esfuerzo desarrollado tanto por el ayuntamiento como por la citada empresa para que este proyecto cumpliera con toda la normativa aplicable a este tipo de instalaciones y que ha permitido finalmente que Gelves cuente con un servicio tan importante y esencial como este. También han estado presentes representantes de las hermandades locales, así como el párroco José Manuel Martínez Guisasola, quien ha bendecido la capilla, y se ha referido a la importancia del especial cuidado que debe ser el interés principal de este tipo de servicios por el vínculo emocional que tienen. Los representantes de la empresa, por su parte, además de agradecer la asistencia a las personas que estuvieron en el acto, se ha puesto a disposición del municipio para acompañar a los vecinos y vecinas, a las familias y a los allegados en unos momentos tan cruciales. El delegado de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Gelves, Pablo Cordero, ha mantenido recientemente una reunión con el equipo técnico de este área municipal para profundizar en la gestión de los programas, servicios y actividades que se vienen desarrollando de cara a la ciudadanía. Además de la puesta al día de casos urgentes y otros de mayor recorrido, se centraron en la necesidad prioritaria de este servicio esencial en el actual equipo de gobierno. En el orden del día se discutieron temas como el Plan de Igualdad Municipal, el Plan de Igualdad Interno como Ayuntamiento, un punto visible LGTBI, proyectos municipales encaminados a revalorizar sectores determinados de la población, tejido asociativo, creación de nuevas bases de procedimientos para mejorar la eficacia de las ayudas destinadas a mujeres víctimas de violencia de género, acciones de prevención y tratamiento de la violencia de género a edades tempranas, etc. Con motivo de la celebración en el día de hoy, 11 de febrero, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Gelves y el Centro Municipal de Información a la Mujer, en colaboración con el IES de Gelves, Antonio Álvarez López, han ofrecido esta mañana en el Teatro Municipal, en el María José Jaramillo Ramírez, una charla dirigida al alumnado de cuarto de la ESO del mencionado centro educativo. Desde esta delegación se quiere agradecer la colaboración desinteresada de dos mujeres referentes que desarrollan su labor profesional en el Instituto de Biomedicina de Sevilla, o lo que es lo mismo el IBIS. Son Sandra Muñoz Galván y Cristina Pichardo Guerrero. Andalucía elimina el uso obligatorio de la mascarilla en los patios de los colegios andaluces desde hoy mismo. La Consejería de Salud y Familias, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, ha publicado una instrucción en la que se detalla la aplicación de la legislación sobre la obligatoriedad del uso de la mascarilla en centros y en servicios educativos no universitarios. Conforme a esta aplicación, en Andalucía el uso de la mascarilla es obligatorio en espacios cerrados para todo el personal de los centros educativos, así como para todo el alumnado a partir de primero de primaria, con independencia del mantenimiento de la distancia interpersonal o la pertenencia a un grupo de convivencia estable. En espacios al aire libre la cosa cambia. El uso de la mascarilla ya no es obligatorio, exceptuando aquellos casos específicos en los que se organicen eventos multitudinarios, en los que será obligatoria cuando los asistentes estén de pie o si están sentados y no se puede mantener una distancia de seguridad de al menos 1,5 metros. En consecuencia, no es obligatorio el uso de la mascarilla ni en la entrada ni en la salida de los colegios ni en el patio del recreo. Y en cuanto al tiempo, hoy encontramos en Gelves los cielos totalmente despejados y temperaturas que rondarán entre los 22 grados de máxima y los 8 de mínima. Y así vamos a estar todo el fin de semana, aunque con cielos algo más nubosos y temperaturas que van a caer un poco hasta los 19 grados. Aquí lo dejamos. Actualizamos esta y otras noticias en nuestros servicios informativos de las 3 de la tarde y de las 9 de la noche. Hasta entonces. Muchas gracias por estar ahí. Escuela de Cine y Danza Fusión Artes Escénicas. Nuevos talleres de teatro, cine, baile clásico, contemporáneo y jazz moderno para todas las edades y niveles. Solicita tu plaza ya. Estamos en la calle Almería, número 13, local 23, en Gelves, Guadalquivir. Para más información, pásate a conocernos o llama al teléfono 633 16 11 57. Disfruta de la magia del teatro, del cine y de la danza con Fusión Artes Escénicas en Gelves. Ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen día, y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas. Cuando reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre. Mancomunidad del Guadalquivir y Ecoembes. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Paremos la ciudad,

la información de proximidad, la más cercana, la de tu pueblo. Cada mañana, de lunes a viernes, entre las 11 y la 1 del mediodía, Gelves en la Onda. Un magazine hecho para ti, con entrevistas, noticias y la mejor música. Recuerda, de lunes a viernes, pasa tus mañanas aquí, en Gelves en la Onda, con Irra Jiménez. Esta tuviese que hablar de los dos, sería más fácil cantarte un adiós. Hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal. El tambor anuncia un mal temporal y perder la armonía. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Ponme algo de música ligera, este silencio inquietante. Para ver una flor nacer entre tanta ruina, a Dios pediría que calmase un poco este temporal, aunque de nada valdría. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente. Que sea ligerísima. Palabras sin más misterio y alegre solo un poco. Pon algo de música ligera, este silencio inquietante. Para escapar de este pozo de dolor que nos arrastra a los dos. Y no, la música de fondo en los supermercados, la canta tu vecina en la cola del paro, la escucha el mileurista, la gente es como ese martillo dentro de tu cabeza. Entra en tu pensamiento sin darte apenas cuenta qué es lo que estás haciendo en esta fiesta de mierda y piensa que se escapa tu vida llenos de indiferencia, no pensamos en nadie. Niña, me encanta, está haciendo música que de verdad me genera mucha curiosidad. Se ha presentado Eurovisión por Italia, lo único que pasa que ha sido la última, no la han votado mucho para que represente a Italia en Eurovisión, pero oye, la canción que ha presentado para Eurovisión era una chulería, que espero además que la lance en español porque es buenísima, ¿eh? Y me decía, estaba hablando ahora aquí con mi compañero Manuel Cantón, que otra española se ha presentado por otro país, Cristina Ramos, que es canaria. Se ha presentado por San Marino, ¿puede ser? San Marino. Por San Marino. Bienvenido, Cantón. Muy buenos días, Irra. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, hoy yo me presento un poco cansado al día, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Es viernes, al fin y al cabo, y la energía hay que sacarla de donde se puede. Sí, esto es como cuando estás agotando la batería del móvil, que ya te queda uno o dos y tienes que hacer una llamada rápida. Pues así sí, me bueno, encuentro yo ahora mismo. Hay que sí, funcionar sí, así. Los viernes se funciona así. Bueno, pues hoy vamos a hablar aquí en este espacio de Varietés, también un poco de curiosidades, sobre los puentes de Sevilla. Sobre los puentes de Sevilla, sí. Hoy nos centramos en nuestra ciudad tan maravillosa que tenemos y los tantos puentes con los que contamos también. Y muchos son conocidos, pero otros han sido un poco olvidados también. Ajá. Y venimos a contar un poco lo que es su historia, su creación y los más antiguos, los más novedosos y también un poco las puestas de futuro que hay en cuanto a otros puentes también. Oye, aquí tenemos de todo un poco. Tenemos puentes muy antiguos. El puente de Triana, el puente de San Telmo. Exacto. Son bastante antiguos. Y luego tenemos moderneces como el puente de la Barqueta, el del Alamillo. Así es. O sea, puentes que más o menos. Con estilos totalmente normales, diferentes. Como es el puente del Cachorro, es un puentecito normal, no tiene. Claro, hay otros que son simplemente pasarelas. Claro, eso. Otros que son puentes históricos y de eso es lo que venimos a hablar hoy. Pues vamos a meterle mano al asunto que me genera curiosidad. Yo esto de los puentes no tengo ni idea. Exacto, porque mira, son puentes que cruzamos día a día. Sí, sí, sí. Pero realmente no sabemos ni cuándo se construyeron, ni el motivo, ni el porqué de ninguno de ellos. Y bueno, sí es verdad que todos. Pues vienen a darse por el dársena del Guadalquivir o el canal de Alfonso XIII, sí. Que es el que divide la ciudad de Sevilla en dos partes. Orillas. Uh-huh. Bueno, en una la mayoría de los barrios y en otra pues se encuentra Tablada, Los Remedios, Triana, La Cartuja. Uh-huh. Y bueno, para unir estas dos zonas pues hay 10 puentes en total. Una decena que sirven también como miradores, desde los que disfruta, bueno, pues de la tradicional regata de Sevilla, por ejemplo, los barcos turísticos o incluso pues pararte un poco por las noches a disfrutar el reflejo que se produce en ese Guadalquivir tan bonito. Y además los bajos del Guadalquivir en la parte que está. Exacto. Justo enfrente de Triana, por el puente de Triana, entre el puente del Cachorro y el puente de Triana hay una zona habilitada con céspedito, sí. Con arboleda. Lo que se conoce como capote. El capote, que está ahí, estupendo. Eso es precioso. Sí, sí, sí. Hay un bar allí que te sientas, te relajas, sí, sí, sí, sí, y disfrutas, sí, de las vistas. Sí, sí, sí. Y bueno, las fechas que marcan su construcción pues reflejan con claridad que el evento pues cambió lo que es la forma, la fisionomía del dársena, que fue en 1991, con la propuesta de la Expo. Bueno, pues vamos a dividirlo un poco por siglos para entender un poco más la historia de estos puentes y nos remontamos al siglo XIX. En 1852 pues se inauguró el puente de Isabel II, que es más conocido como el puente de Triana, que es el primer puente fijo que cruzaba sobre el Guadalquivir. El segundo de los puentes fue el puente de Alfonso XII, sobre el que discurría la línea ferroviaria de Sevilla-Huelva. Que bueno, fue inaugurado en marzo de 1880. Y fue reemplazado al desplazarse la línea ferroviaria más al norte en 1943. Y después, en 1898, pues se inauguró la pasarela del agua, que tenía una doble función. La de traer todas las conducciones de agua desde el Aljarafe y también servir como pasarela peatonal para que la gente pues, pudiese cruzar. Uh-huh. A finales de los años 50. Después, bueno, ya nos metemos en el siglo... 20, ¿no? En el siglo XX, exacto, en 1929, uh-huh. La exposición iberoamericana, bueno, que se iba a celebrar en Sevilla. Que se celebró en Sevilla, de hecho, exacto. Muy importante. Se celebró, sí. Se construyó el puente de Alfonso XIII, uh-huh. Que es más conocido como el puente de hierro para todo el mundo y, bueno, pues permitía pasar, claro, el canal de Alfonso XIII. ¿Qué es el puente de hierro? ¿Dónde estaba el puente de hierro? Que ya no está. Exacto. El puente de hierro se desmontó, que estaba en 1998 se desmontó el puente de hierro. Claro, estaba, ¿cómo me explico yo? Cuando termina Tablada por la parte de atrás, ¿vale? De la feria, sigues hacia adelante, hacia el puerto de Sevilla, ¿no? Uh-huh. O como si fueses al hospital por la carretera esta de Tablada. Ahí estaba el puente de hierro que se desmontó. Es que eso ha pasado mucho en Sevilla. Había muchas propuestas de puentes, algunos han quitado. Claro, es que eran puentes. Otros han aplazado. Puentes que se abrían, puentes que se cerraban para poder pasar los barcos hacia el puerto. Luego se hizo. Fíjate cuenta que. La parte del puerto nuevo, que es donde entran los mercantes. La historia de Sevilla, muy cambiante. El puerto, sí. Ha cambiado mucho de localización. Uh-huh. Porque la accesibilidad que tenía Sevilla para los barcos no es la que tiene ahora. El río Guadalquivir se van callando de tierra. Aparte de eso, que y con que el paso del tiempo, dragando constantemente. Exacto, con el paso del tiempo, los barcos no pueden acceder más hacia dentro de la ciudad. Claro, el puerto se ha ido sacando hacia afuera, exacto, afuera, hasta donde está ahora mismo. Que como el puerto antiguamente era pleno Puerta Jerez. Puerta Jerez. Exactamente, estamos hablando de la Torre del Oro, era zona de puerto, vamos, toda esa parte era el puerto de Sevilla. La Torre del Oro era un faro. No, la Torre del Oro, bueno, lo que no sé si sería, pero no tenía nada que ver con el faro. La Torre del Oro, por lo visto, era para guardar el oro o algo así. Bueno, se le llamaba así, igual que había otra más que se llamaba Torre de la Plata. No es que se pusieran a dividirlo, lo que pasa es que venían los barcos de las Américas, venían cargados de riquezas, ¿no? Claro. Entonces era como un sitio, un primer sitio donde catalogar ciertas cosas. Y por eso estaba la Torre del Oro, la Torre de la Plata y demás. Pero vamos, que eran simplemente parte de lo que es la muralla. Claro. Una zona donde descargar y donde, ajá, catalogar absolutamente todo. Vamos, no, ni vale, era bélico ni nada de eso. Y bueno, ya pues pasamos a 1931, cuando fue inaugurado un nuevo puente, que es el conocido Puente de San Telmo, que está situado entre el Puente de Triana y lo que era el Puente de Hierro. Y bueno, pues en 1968 fue convertido en fijo cuando la actividad portuaria pues se desplazó más al sur, claro, lo que hemos estado hablando antes, ¿no? Que cada vez el puerto pues más iba tomando más lejanía. Dos años más tarde, en 1933, fue construido el puente basculante de San Juan, sobre la desviación del cauce del Guadalquivir. Estamos hablando del puente que ahora es peatonal y cicloturístico y ciclista, que es el puente que va en paralelo por el metro, exacto. Exactamente. Y bueno, en 1968 pues fue terminado el puente del Generalísimo, nombrado en honor a Francisco Franco y renombrado como Puente de los Remedios, años después de la llegada de la democracia. Ajá. Y tras la concesión de la Expo 92, pues se inició un periodo de realización de grandes obras en los que a comunicaciones se refiere en la ciudad de Sevilla, y en los que fue preparada para el inicio del siglo XXI. Sevilla se estaba modernizando. Sevilla pasó de ser esa conocida ciudad, esa pequeña ciudad, de tradiciones, exacto, a innovaciones, a abrirse al mundo. Sí. Se estaba preparando para eso. Y bueno, pues se plantearon 6 nuevos puentes y se construyeron sobre la dársena del Guadalquivir. Y al sur se construyeron el puente del Quinto Centenario, que hoy en día está esa ampliación. Esa modernez ha hecho que a día de hoy se quede en una se tenga que gastar un dineral y haya que ampliarlo, porque desde primera hora ese puente. Pero bueno, oye, la intención a veces es lo que cuenta. Lo que pasa que nos ha dado durante muchos años muchos quebraderos de cabeza a muchísimos sevillanos, los atascos que generaba dicho ese puente del carril reversible o del Quinto Centenario. Y bueno, este puente lo que permite es el paso del tráfico fluvial por debajo de, sí, de 51 metros que hay desde el tablero del agua y el puente de las Delicias. Y bueno, al norte se construyeron 4 puentes nuevos, que es el puente del Cristo de la Expiración, la pasarela de la Cartuja, sí, el puente de la Barqueta y el impresionante puente del Alamillo. Fíjate que tú sabes que el puente del Alamillo lo que iba proyectado es que en la punta tuviese una cafetería. Cafetería en la punta. Sí, sí, arriba del todo. Americano, ¿no? Sí, sí, arriba del todo. Lo único que pasa es que, bueno, no, por lo que fuese, no. Sevilla no era muy cagueta. No fue viable, pero tiene un ascensor desde que entras en la base, en el Quinto Centenario. Ahí, perdón, en el Puente de la Alamilla. Tiene un pequeño ascensor, es un hall con un ascensor que no va derecho hacia arriba, sino es como si fuese un montacargas que va haciendo el ángulo, ¿no? Que tiene el Quinto Centenario. El Quinto Centenario, el Puente de la Alamillo. Bueno, pues arriba iba proyectada una pequeña cafetería de 2 plantas, pero que nunca se puso el Puente del Alamillo era el punto más alto de Sevilla. Sí. Hasta que se construyó la Torre Pelli. La Torre Pelli. Pero ostentaba ese título. Y bueno, la conocida tradición de que allí es donde se hospeda nuestro conocido Ratoncito Pérez. Hombre, claro. Todos los niños, allí es donde vive el Ratoncito Pérez. Allí arriba. Y pues, bueno, está claro que bueno, la forma de estos puentes pues también refleja un poco la evolución arquitectónica que ha tenido la ciudad de Sevilla, y bueno, los materiales usados pues también lo reflejan un poco. Desde el clasismo que presenta el puente de Triana, conocido por sus anillos, su estructura y lo que se mueve en Semana Santa. Exacto, esos temblores. Uf. Mucha gente le pone los pelos de punta. Es que parece que se va a caer. Y bueno, también nos encontramos con la pasarela de la Cartuja, reconocida mundialmente por su esbeltez también. Y bueno, también destaca un poco las influencias que tuvieron sus diseñadores. El puente del Cristo de la Expiración está basado en el puente de Alejandro III de París, por ejemplo. ¿Te queda un minutito? Terminamos ya. Vale. Y el de las Delicias es un homenaje al puente de Barcas, que fue el que unía Triana con Sevilla en el siglo XII hasta el siglo XIV. O sea, todo tiene su correlación y su significado. Y bueno, como hemos dicho antes, el puente de Alamillo, que mide 140 metros, era el punto más alto hasta que se creó la Torre Pelli, sí, en el 2015. te voy a decir una cosa, la Torre Pellí, fíjate, todavía somos esa pequeña ciudad de tradiciones que ha habido tantísima gente que le ha puesto tantas pegas a la Torre Pellí. No, señores, pintalabios. Hay que abrirse, sí, pero peor es el de Barcelona, que parece algo peor. Eso es abrirnos al futuro, y Sevilla también tiene que estar abierta, ¿sabes?, a esas cosas, igual que las setas, ¿vale? No pega ni con cola ahí dentro, pero oye, pero tiene todo, momento de poder, no, está guay. Cantón, muchas gracias, ¿eh? Gracias a ti. Te espero aquí la semana que viene aquí. A ver con qué me impresionas, porque hoy me ha impresionado, ¿eh? Muchas gracias, tío. A ti. Saludos, buen fin de... Nosotros llegamos a las 12 del mediodía, lo vamos a hacer con la música de Purple Disco Machine junto a Sophic and the Gigants. La canción es para bailar, es para decirnos que ya está aquí el fin de semana. La canción se llama In the Dark. Enseguida volvemos aquí en la 88.6 FM. No te vayas. Let's get it.